Onien. Desencuentro salvaje. Parque Golden Gate. Vivo junto al Golden Gate, California, volveré. Caminando por el parque un día, en una linda y floreada vía, me tomaron por sorpresa unos ojos color fresa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ah, amigo conejo! ¿Puedes sostenerme los globos mientras me amarro los zapatos? ¡Ay, seguro, viejo! Debes tener mucho cuidado con las cuerdas de los zapatos. Te puedes tropezar y romper una pierna. Leí que pasan más accidentes en casa que en la calle. La gente se resbala en la tina del baño. Algunas personas se marean en las escaleras. Es por la altura. Yo soy como ellos. Le tengo miedo a las alturas. ¡Ay! Yo estoy sediento, yo estoy sediento. Nadie lo sabe, pero estoy sediento. Ay, tengo la garganta seca. Tengo algodón en mi boca. Las provisiones se acaban. Esta es mi última zanahoria. Algo tiene que pasar pronto. Y pensar que siempre creí que esa historia sobre las cigüeñas era un chiste. Australia. Oye, basta. Bájame. Basta. No hagas eso. No. No soy su bebé, señora. Soy un conejo adulto. Es un caso de identidad equivocada, ¿sí? Bueno, fue un gusto conocerte. ¡Hasta nunca! ¿Eh? Ay. ¡Lo siento mucho! ¡Madre! Ay. ¡Yo y mi gran boca floja! Oh. ¡Oye, déjame salir de aquí! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Basta! ¡Oye! ¡Alto, alto! ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? ¡Ay! ¡Alto! Oye, escucha. No me importa ser tu bebé si eso te hace feliz. Pero lo de la bolsa está descartado. Muy temprano para mosquitos. Bueno, como estaba diciéndote, yo caminaré solo. Soy un muchacho ahora. ¡Ay! Oye, madre, si quieres castigarme, prueba la psicología inversa y deshazte de esta cosa. Podría causarme un derrame cerebral. ¡Oye! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Cacinca! ¡Onga, ponga, ponga! ¡Onga, ponga, ponga! ¡Onga, ponga, ponga! ¡Onga, ponga, ponga! ¡Onga, ponga, ponga! ¡Inga, pinga, pinga, ponga! ¿Qué dije? ¡Tradúzcanlo! Oye, amigo barbudo, no me des problemas. ¡Ya me me tienes, amigo barbudo. ¡Ay, ya! ¡Me perforaste el pescuezo! ¡Oh, qué calamidad! Solo vete y déjame morir en paz. ¡Que dejes eso! ¿Qué tan salvajes pueden ser por aquí? Túnel del amor. Ay, amigo barbudo, tu crepe me encanta. Estados Unidos de América a 7500 millas. Gracias por ayudarme. ¡Hicen las velas! ¡A toda máquina! ¡Cierren las escotillas! Ya cerré las escotillas. ¡Pues vuelve a cerrarlas! ¡Tienes que aprender la lección!